pequeño yo soñaba con poder ser hombre araña y trepar por las paredes de esta gran ciudad. Siempre me visualizaba lanzando mi telaraña, hasta el nombre lo tenía, eso creía yo, porque él se llama Peter Parker y pues yo soy Pedro Palacios, punto a mi favor. Con el paso de los años, así yo seguí soñando, no sé si como de niño o un poquito más. Por ahí de la secundaria, ya no existe el hombre araña, cambiaron mis intereses, ahora es Superman. Me gustaba tanto esa idea de volar y a través de la pared poder espiar. Hoy todo veo tan diferente. Ya no quiero ser Superman, pues hoy estoy enamorado. No quiero ser hombre araña, quiero ser colorado. Y así te voy a enamorar. Debes tener mucho cuidado. Ya estoy trazando el plan que tengo para ti y está todo fríamente calculado. Me asomaré por la cortina, por cerciorar si estás dormida. Y si es así, ya sé lo que voy a hacer. Tomaré pastillas de chiquitolina. Luego entraré por la rendija y treparé por tu edredón. Susurraré que no contabas con mi astucia cuando me encuentre en la cima del colchón. Acariciaré tu carita, quizás te bese con ternura. Y ya cansado de tu cuerpo contemplar, dormiré abrazadito a tu cintura. Cuando haya pasado el efecto y vuelva a la normalidad, tal vez te asustes, pero luego me amarás. Este plano falla, te enamorarás. Este plano falla, te enamorarás. Este plano falla, te enamorarás. Y más te vale que cooperes, porque también tengo mi chipote chillón.